Ahora le voy a pedir que abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Como ya no están los Corintios, ahora esta carta, ¿a quién está dirigida? ¿A quién está dirigida? A nosotros, ¿verdad? Dígale al que tiene a su lado, está dirigida para ti y para mí. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa tenemos que perfeccionar? La santidad en el temor de Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque al abrirla siempre encontramos luz para cada uno de nosotros. Gracias por tu gran misericordia, por lo que tú nos enseñas. Permite que en esta hora cada uno de nosotros la podamos recibir en lo más profundo de nuestro corazón y podamos poner en práctica, podamos vivir lo que tú nos mandas. Y no sean mis palabras, no sean mis ideas, sino sean tus palabras las que permeen en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabía que el Señor Jesús nunca en el Evangelio habló de santidad? Pregúntele al que tiene a su lado, a ver, ¿dónde Jesús habló de santidad? Es más, el Evangelio, en ninguna de sus cuatro versiones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan la palabra santidad, ni santo, exceptuando cuando, ahorita vamos a ver uno de los pasajes, exceptuando cuando se dirige del Espíritu Santo. ¿Por qué razón Jesús nunca habló de santidad cuando es un tema tan importante? ¿Usted por qué cree que nunca Jesús habló de santidad? Por una razón muy sencilla, porque sin Jesús no hay santidad. Él vino a santificarnos y sin Él no hay santidad. Así que Él es el que viene a santificarnos, Él no podía decir sed santos porque Él es el que nos hace santos. ¿Usted y yo de dónde obtuvimos el perdón de nuestros pecados? En su muerte y en su resurrección. Cuando el Señor Jesús derrama su sangre por nosotros, eso es lo que nos permite a nosotros entrar en esa calidad o categoría de santos. Y además el Señor Jesús dijo algo muy importante que parecería que la iglesia del día de hoy ha olvidado. El Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, yo he venido a cumplirla. Y además Él dijo que ni una jota ni una tilde de la palabra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde. Entonces, bajo este contexto podemos entender por qué el Señor no menciona la palabra. Sin embargo, los autores del resto del Nuevo Testamento entendieron la importancia del tema y la asociación de la muerte de Cristo con nuestra santidad. Por eso aseguraron lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Usted se acuerda de lo que dice Hebreos 12, 14? Dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Así que por un lado tenemos lo que dice Pablo a los Corintios, dice, perfecciona la santidad. Si tú crees que estás caminando en santidad, perfeccionala. Dice el Señor, el que es santo, santifíquese todavía. Si tú crees que estás caminando en santidad, perfecciona tu santidad. Y nos recuerda, sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Ahora, yo sé que muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero es que el Señor es el que nos santifica cuando nos perdona nuestros pecados, así que yo no tengo que hacer nada. Bueno, justamente este es el tema que esta mañana yo quiero compartir con ustedes. Porque la palabra santidad o santo es una cualidad fundamental de Dios en sus tres personas. El Padre es santo, el Hijo, Jesucristo, es santo y el Espíritu, ¿cómo es el Espíritu? Santo. Inclusive nos dirigimos a Él de esa manera, el Espíritu Santo. Pero también podemos entender entonces la santidad como una virtud indispensable de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Y finalmente se aplica como un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas, acciones, etcétera, que es el concepto general que nos da el Antiguo Testamento. De hecho, en hebreo hay una palabra que define santidad, que es la palabra kadosh, que significa ser puro física, moral y espiritualmente, lo que es puro. Y se refiere esa santidad a la perfección de Dios, a su majestad, a su justicia y a su oposición al pecado, a todo lo que puede significar el pecado. Es una característica aplicable a todo lo que se pueda decir que Dios es o que Dios hace. Porque Dios es santo y Dios solamente se mueve en su santidad y todo lo que Dios hace va a cumplir un propósito de santidad. Por eso nos enseña la Biblia en el libro de Romanos que la voluntad de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Es buena? ¿Es agradable? ¿Y es perfecta? Es más, dice la Biblia que si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. Pero Dios en su santidad nos enseña eso. Todo lo que Él hace es bueno y es perfecto. Así que es una característica aplicable a todo lo que se pueda decir que Dios es o hace. La santidad es la naturaleza intrínseca de Dios, la santidad es el carácter mismo de Dios, la santidad es la naturaleza perfecta de Dios, majestuosa, apartado de todo mal. Y es ahí donde encaja lo que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. En ciertas ocasiones, la palabra kadosh, también, o lo que utilizó la palabra del Nuevo Testamento griega, agios, significa también separado, o puesto aparte, o consagrado. Por ejemplo, Lucas 2:23, para que usted pueda entenderlo, es una de las ocasiones en las que el Evangelio menciona la palabra santo. Dice Lucas 2:23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado, ¿cómo será llamado? Santo. Es decir, apartado. Todo aquel primogénito, el que abría matriz por primera al momento de nacer, dice el Señor, ese será apartado para Dios. Es santo para Dios. Es una de las acepciones que tiene esta palabra y que esta escritura de Lucas 2:23 está fundamentada en Éxodo 13:12, en la ley del Señor, cuando dijo, conságrame a todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Si usted nota, Éxodo dice, conságramelo, es mío, apártamelo. Lucas, ¿cómo registra esta palabra? Es santo. Quiere decir que cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, decidimos ser santos. ¿Para qué nos apartamos? ¿Para qué nos apartamos? Para Dios. Y apartado para Dios significa, yo no voy a vivir como gente del montón, como lo que hacen todos los demás, sino que una persona que es cristiana es una persona que decide ser santo. Así que ser santo es lo opuesto a estar contaminado. Y el Nuevo Testamento utiliza también esta palabra agios, que significa puro, para hablar de lo que Jesús vino a hacer con su iglesia. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Y fíjese qué interesante la forma en que lo expresa aquí. Efesios 5, bueno, vamos a leer desde la segunda mitad del versículo 25, un versículo arriba. Dice, así como Cristo, ¿qué hizo Cristo? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tal parece que Cristo todos los días nos baña y nos limpia y nos deja impecables. ¿Y qué hace la iglesia? Se revuelve en el pecado y regresa cochina y sucia, cuando el Señor nos da otra instrucción. Ahora hay que entender algo, nuestra santidad está estrechamente relacionada con la santidad de Dios. Ahora le voy a pedir que me acompañe a Levítico capítulo 20, versículo 26. Levítico 20, 26. Ahora regresamos al Antiguo Testamento y vea lo que dice Levítico 20, 26. Habéis pues de serme, ¿cómo quiere Dios que seamos? Santos, porque yo soy el Señor, yo soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Ahora, note la instrucción, porque tenemos que diferenciar entre lo que es la gracia de Dios que vino y me borró mis pecados sin que yo tuviera que hacer nada, pero también tenemos que entender mi responsabilidad. Porque Dios no dijo, no te preocupes, tú vive en pecado y yo te santifico. Él nos pone una responsabilidad, dice, ¿habéis de serme? ¿Qué cosa? ¿A quién le corresponde buscar vivir en santidad? A nosotros, a nosotros. Esa es una responsabilidad nuestra, pero a veces la tratamos de eludir. La santidad no es un legalismo religioso, que si usted quiere vivir en santidad, no va a faltar el que diga, es un legalista. Es una forma de vida y usted debe ser, ¿cómo tiene que ser? Dígale al que tiene a su lado, tienes que ser santo. Tenemos que vivir en santidad si pretendemos presentarnos como hijos de Dios, o nos llamamos hijos de Dios, o decimos que somos cristianos. Que a veces hay parientes incómodos, imagínense los hijos de Dios incómodos, ¿verdad? Que Dios dirá, mejor ni digas que eres mi hijo, ahí déjala. El Señor, por eso en el Evangelio dice Señor Jesús que algunos les dirá, ni los conozco. ¿Alguna vez le ha pasado que alguien le da vergüenza y dice, yo ni te conozco? Pues el Señor también dice, mira, mejor ni te conozco, así como que ni nos hemos visto jamás. Bueno, nuestra relación con Dios es nuestra principal motivación para lograr la santidad. Ya vivimos mucho tiempo sin conocerle, ya vivimos mucho tiempo en la carne, haciendo lo que le desagrada a Dios, embarrados en el lodo, por lo que ahora Dios nos dice, tú tienes que ser santo como yo soy santo. Y cuando la santidad se aplica a los seres humanos, el sentido es diferente. No es como los objetos de culto del Antiguo Testamento, no se trata de la santidad propia, sino que se deriva precisamente de Dios. ¿Por qué? Porque por un lado fuimos perdonados y rescatados, pero por el otro decidimos vivir separados para Él. Lo que hace santa a una persona no es simplemente la separación del resto de los seres humanos, como los ermitaños o los que se meten en un convento o en un edificio encerrados, aislados del mundo. No, lo que nos hace santos es esa dedicación en nuestra vida, en espíritu, en alma y en cuerpo a la persona de Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere que nosotros seamos. Ahora, vamos al lado del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Fíjese ahora el razonamiento que el Espíritu Santo nos propone a nosotros. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, fíjese, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, nos está diciendo, ya viviste mucho tiempo en la carne, en el pecado, haciendo lo malo. Así ahora, desde que decidiste entregar tu vida a Cristo, desde que naciste de nuevo, desde que confesaste a Jesús como Señor de tu vida, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es un cambio radical de vida que Dios espera de nosotros. Ahora, yo sé que algunos dirán, bueno, es que ese pasaje de Levítico 20 es de la ley, y acuérdate que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero le tengo una noticia. Dios no ha cambiado de opinión. Dígale al que tiene a su lado, Dios no ha cambiado de opinión. Y a veces pensamos que Dios va cambiando de opinión. Dios renueva muchas cosas y Dios lo renueva todo, pero Dios no ha cambiado de opinión. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro. Y lo interesante de este pasaje es que quien lo escribe es el Espíritu Santo inspirando a Pedro, uno de los servidores más cercanos de Jesucristo. Y miren lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos, ¿en cuántas áreas? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cambió la posición de Dios entre Levítico y Primera de Pedro? Es exactamente la misma. Dios no ha bajado el estándar, Dios no ha bajado la calidad, Dios no ha bajado sus exigencias. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y si en el Antiguo Testamento nos dijo, tú tienes que ser santo, esa es tu responsabilidad, en el Nuevo Testamento nos la vuelve a poner. Tú tienes que ser santo porque yo soy santo. Y cuando el Señor nos dice eso, entonces nosotros podemos entender que la santidad no es una religión, la santidad no es un legalismo, la santidad es un estilo de vida que como cristianos tenemos que desarrollar. Y por favor no me diga, pero es que nadie es santo, nadie es perfecto, eso es imposible, porque esa debe ser nuestra búsqueda. Si no, el Señor no nos hubiera dicho, sed santo. Si no, el Señor no nos hubiera puesto esa responsabilidad encima. Si no, el Señor no nos diría, santifícate todavía, perfecciona tu santidad. Si no, el Señor no nos diría, no te preocupes, en santidad nadie verá al Señor. Él nos diría, pásale, no importa. Por eso el Señor nos dice, tienes que ser, ¿cómo tenemos que ser? Santos. Así que, santidad es un estilo de vida. Solamente que hoy en día, yo veo cuatro peligros en los que ha caído la iglesia. Cuatro formas en que se manipula el concepto de la santidad. Cuatro maneras en que la iglesia, en las diferentes corrientes y doctrinas, en nuestra forma de vivir, en la posición que tenemos, en nuestros pensamientos, en nuestros dichos, en lo que hacemos, en cómo actuamos, se manipula el concepto de santidad. Es lo peligroso de salirnos de la Biblia y tratar de manejar otros conceptos. Primero, la hipocresía. Dice la Biblia que no hay nada oculto. Todo Dios lo va a manifestar. Y la hipocresía es vivir guardando las apariencias. Apariencias de piedad y de bondad. ¿Se acuerda que el Señor Jesús le advirtió justamente de eso a sus discípulos? Les dijo que se cuidaran. ¿De qué les dijo que se cuidaran? De la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, es decir, aparentar ser buena persona, aparentar tener un bonito matrimonio, pero dentro de la casa vivir como perros y gatos, aparentar que obedecemos en todo a Dios, pero lejos de la iglesia donde nadie nos ve, tener pecados ocultos y vivir de una manera desordenada. Mucha gente vive así. Por eso el Señor les decía a la gente, hagan lo que los fariseos enseñan, pero no hagan lo que los fariseos hacen. Eso es hipocresía. Se vive guardando apariencias de que todo está bien, pero la realidad es otra. Muchas veces uno ve a los jóvenes, cuando uno les pregunta, ¿y tú por qué no te quieres casar? Y sale a relucir las apariencias y la hipocresía. Cuando dice, ¿para qué? ¿Para tener un matrimonio como el de mis padres? ¿Para vivir un infierno en una casa? Mejor me quedo así, muchas gracias. Y uno dice, oye, pero yo veo a tus papás bien en la iglesia. Es que no los conoces en realidad por dentro. ¿Qué es eso? Hipocresía. No podemos vivir en hipocresía. Aquí podemos dar apariencias, pero el Señor lo conoce todo. Y a veces el fruto de una familia, cuando los hijos no quieren seguir a Jesucristo, es porque en su casa se ha vivido una vida de hipocresía. Cuando dicen, ¿para qué? ¿Quiero ser cristiano para ser igual que mis padres? ¿Que unos son en la iglesia y otros son en la casa, otros son en el trabajo? No, gracias, así me quedo. ¿Se da cuenta de lo que produce? Ahora, esto es la gente que quiere guardar apariencias. Pero hay un segundo concepto que se ha metido en la iglesia y que nació desde la época de los filósofos griegos, que es el cinismo. Y en la iglesia muchos son cínicos, es decir, pecan deliberadamente. Son aquellos que hasta lo publican en internet y dicen, y no me importa lo que digan. Pecar deliberadamente. Quienes abusando del término gracia, pecan deliberadamente llamando a lo malo bueno, moderno, para gente open mind, para gente no religiosa, pero a lo bueno, a las normas bíblicas se les llama anticuadas, malas. A lo que dice la Biblia se les llama religioso e intolerante. Se habla inclusive de la unción y revelación fresca. Oye, pero es que eso que tú estás haciendo, la Biblia no lo señala. Ah, es que tú no has recibido una revelación fresca. Pues, ¿cuál revelación fresca? La revelación fresca lleva a aceptar lo inaceptable. Pero el Señor nos advirtió, hay de los que a lo malo llaman bueno, a lo amargo llaman dulce. Y entonces vamos cambiando conceptos. Pero inclusive se llega a pecar deliberadamente y se peca con gusto. Y si hay un abuso del término gracia, ¿por qué? Porque es cierto, Jesucristo vino perdonando nuestros pecados, pero a veces está el concepto de que Dios ya ha perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros, pues vamos a pecar a gusto. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Por eso dice, sed santos. Pero ¿qué pasa cuando entonces uno cae en esa actitud cínica y se manipula? De todos modos, Dios no me va a salvar si yo me porto bien. Como nunca voy a ser perfecto, de todos modos siempre voy a tener alguna falla, algún defecto, algún pecado, algún error, algo en lo que me equivoque y haga mal. Pues no pasa nada. De todos modos yo apelo a la gracia de Dios, no a lo que yo haga. Y entonces caemos en la posición del cinismo. Tercer posición, la tibieza. La tibieza. El Señor dice en Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice Dios de los tibios? Te vomitaré. ¡Qué feo! Sí, se dice, o eres uno o eres de otro. Es decir, tratar de rebajar la santidad a niveles carnales. Como cuando usted compra pintura y dice, ahí está muy espesa y le pone agua o le pone tíner o le pone algo para diluirla. Bueno, pues así se diluye la santidad. Se maneja el término santidad, pero en la práctica se vive alejado de ella. Estos son los que suavizan o dignifican el pecado. Ahora hay una moda de el pecado hay que dignificarlo, dignificar el homosexualismo. Hace unos días fui a ver una película que habla el código, fue el, la otra palabra. Es parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, el hombre que fue precursor de las computadoras y la forma en que descifran los códigos de los nazis. Yo no pensaría, todo es muy bonito en esa parte de la historia. Tristemente, ¿cuál fue el final? Dignificar el homosexualismo. Y entonces, casi al final el mensaje, si no hubiera sido por un homosexual, estaríamos muertos todos los seres humanos de la tierra. Es una insistencia. Ahora, el problema no es el mundo, el problema es la iglesia. Cuando la iglesia empieza a ser tolerante, aceptarlo, cuando ese pecado se va aceptando y dignificando en el nombre del amor, pues en el nombre del amor de Cristo, o en el nombre de la tolerancia, se pasa el pecado por alto. Y el cristianismo y la santidad entonces se rebajan a un nivel, podríamos decir, light. Quienes pretenden rebajar esa santidad a niveles carnales, y pues simple y sencillamente se vive de una manera tibia. Pues sí, soy cristiano, pero bueno, pues en el nombre del Señor acepto todos los pecados y no me importa lo que hagan, porque al final de cuentas, y entonces tenemos una mezcolanza. El Señor le da, a través del Apocalipsis, un mensaje a la iglesia y a unos a los que Dios exalta, dice, tengo a favor de ti que no has aceptado el pecado. Y el cuarto punto, o la cuarta forma en que la gente manipula, o la iglesia manipula la santidad, es acomodar la santidad al gusto personal. Este es un concepto muy raro, pero yo he visto que mucha gente así lo aplica. Si me gusta, es santo. Si no me gusta, es pecado o es pagano. Si tal cosa entra dentro de mis estándares de gustos personales, es santo. Si no entra en mis estándares de gustos personales, es pecado. Ahora, aquí es importante diferenciar dos cosas. Una cosa es que hay música, modas, todo que me gusta o que no me gusta, pero eso no me puede llevar a calificarlo como santo o no santo. Segundo, pues a lo mejor habrá muchas cosas que son parte de la santidad y que a mí no me gustan, o parte del pecado que sí me gusta. Entonces, tomar en cuenta como un parámetro de vida, de santidad, mis gustos personales, es uno de los más grandes riesgos. ¿Por qué? Porque a nuestra carne hay muchas cosas que les gustan y que no son santas. Entonces, este es un concepto que ha ido penetrando en la mente de la gente y entonces empieza a distorsionarse. Y a lo mejor se puede aplicar en la música. Si esa música me gusta, es santa. Si no me gusta, es pecaminosa. A lo mejor una moda. Si me gusta, es santa. Si no me gusta, es pecaminosa. Y todo lo demás lo podemos meter en ese sentido. Pero, repito, Dios no ha cambiado de opinión. Él dijo, y Él sigue diciendo, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Ahora, vamos a ver, este sed santos porque yo soy santo, tiene una raíz muy interesante en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulos 19 y 20. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Levítico 19 y 20. Ahorita vamos a leer la mayor parte de estos dos capítulos y usted va a encontrar algo muy interesante. Esa es la raíz donde nace, sed santos porque yo soy santo. En los capítulos 19 y 20, Dios nos da estándares de vida que no han pasado de moda. Estándares de vida que son universales y que aplican a todo tiempo, a toda cultura, a todo lugar geográfico, a todo espacio, toda lengua, toda raza. Son estándares de vida que inclusive culturas no cristianas han aceptado como normas morales en su propia vida. Son estándares de vida que el hecho de que Jesucristo viniera y derramara su sangre por nosotros y nos permitiera vivir bajo la gracia, no se diluyen ni bajan su categoría, ni su calidad, ni la exigencia que Dios pone para nosotros. Y son estándares de vida tan simples que cualquier cristiano en un rango mínimo tendría que estar cumpliendo. Son normas de vida que no tienen nada que ver con la religión. Muchas veces hemos dicho, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación con Dios y es una forma de vida. Y usted va a ver ahorita que leamos Levítico 19 y 20, que ahí Dios no nos habla de religión, no nos habla de rituales, nos habla de una forma de vida. ¿Todos tienen Levítico capítulo 19 y 20? Bien, dice Levítico capítulo 1, habló Dios a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Santos seréis porque santo soy yo, vuestro Dios. Cada uno, a ver, primer principio de santidad. Dígame si es aplicable o no a cualquier país, cultura, lengua, tiempo o espacio. Cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Ha cambiado eso? Por estar bajo la gracia ya podemos irnos contra nuestros padres, pelearnos contra ellos, demandarlos, insultarlos, faltarles al respeto, humillarlos o bajarlos. ¿Ya podemos hacer eso? ¿Porque estamos bajo la gracia? Hasta los no cristianos lo hacen. ¿Qué tiene de extraordinario? Y mis días de reposo guardaréis. Además, el día de reposo, dijo el Señor Jesucristo, es un regalo de Dios para nosotros. No es un ritual como lo entendieron los fariseos, de que si no guardo el día de reposo no voy a ser salvo. ¿Qué dijo Jesús? El día de reposo Dios lo hizo para ti, para que descanses. Ay, Señor, gracias porque pensaste en nosotros. Yo, el Señor, vuestro Dios. Sigamos leyendo. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. A ver, porque estamos bajo la gracia, ¿ya podemos volvernos a los ídolos? ¿Ya podemos adorar a la muerte? ¿Ya podemos adorar cualquier piedra o pedazo de madera o de lo que sea? ¿Porque estamos bajo la gracia? No, ¿verdad? Versículo 10. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás. A ver, estamos bajo la gracia. ¿Ha cambiado el hecho de que podamos ser misericordiosos con los que no tienen qué comer? Que de nuestro salario, de lo que cada quincena o semana o mes recibimos, podamos compartir con el pobre y podamos darle con al que tiene necesidad. ¿Ha cambiado eso? ¿Lo podemos hacer todos? Sí, ¿verdad? Porque dice el Señor, pues es parte de nuestra generosidad para con los demás, es parte de nuestra misericordia, es parte de aprender a bendecir a otros. Versículo 11. No hurtaréis. A ver, el robo es una esencia mínima de la santidad. No robarás. Pero no solamente Dios nos dice que no robemos. Cualquier código civil de cualquier país del mundo, basado en cualquier constitución, dice que robar es un delito y se castiga. ¿Cómo se castiga? Con la cárcel. Si se va a algún país musulmán, le cortan la mano. Bueno, el hecho de vivir bajo la gracia nos autoriza a robar. Al fin y al cabo, Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No. ¿Se da cuenta entonces que son normas de conducta? Ahora, pues dice, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. El hecho de ser cristianos que vivimos bajo la gracia nos permite vivir engañando y haciendo tontos a los demás, vendiéndoles gato por liebre. No, ¿verdad? Después dice, no, versículo 12, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. ¿El hecho de vivir bajo la gracia nos permite profanar el nombre de Jesucristo? No, porque dice, ay de aquel que peque contra el Hijo del Hombre. Dice Hebreos, el que pisoteare al Hijo de Dios, ya no queda más sacrificio que hacer por él. Así que, fíjese bien. Versículo 13, no oprimirás a tu prójimo, y vuelve a decir, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Aquí como que Dios se mete a cuestiones más prácticas. Si usted tiene un negocio, y tiene empleados que viven de ese negocio, y llega el día de la quincena o el día del pago y le dice, ay, ¿qué crees? No tengo dinero para pagarte. A ver si la próxima semana, que usted tiene el dinero guardado en su casa o en la cuenta bancaria, dice Dios, no hagas eso. Eso va en contra de la santidad. Si usted es un empresario cristiano, usted es un comerciante cristiano, usted es una persona que tiene un negocio propio y es cristiano, y usted está en esa posición, como patrón cristiano, usted tendría que dar testimonio que usted es justo con sus empleados, que les paga en su tiempo, que les paga su salario correcto, y que usted no abusa de ellos, que no les roba, que no les engaña, y que no les retiene su salario. ¿O el hecho de ser cristiano permite abusar de la gente? No. Entonces, eso es parte de la santidad. Si se da cuenta, cada uno de los versículos que hemos leído termina diciendo, yo, el Señor vuestro Dios. Después, versículo 14, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Hoy en día está de moda esta instrucción del versículo 14. Y nuestro país, que era un país sin cultura en este sentido, últimamente nos han estado metiendo en ello, ¿verdad? Toma conciencia de los derechos de las personas con capacidades diferentes. No te burlas, no los molestes. Atiéndelos, ayúdalos, bendícelos. Y es parte de lo que apenas en nuestro país se está cambiando para cambiar la mentalidad. Y curiosamente, quienes han puesto estas normas no son cristianos, es gente común y corriente que no conoce a Jesucristo, pero que dice, por sentido común, no seas mala onda con la gente que tiene capacidades diferentes. Bueno, el Señor dice, ese es un principio mínimo de santidad. Vivir en santidad Si se da cuenta, es simple. Dios no nos pide nada complicado. Después, dice en el versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En cualquier país del mundo, cuando se hace injusticia, se conoce como un elemento de corrupción. Y uno esperaría la justicia. Inclusive hay tribunales internacionales cuando dentro de un país se rebasan determinadas problemáticas y no se hace justicia. Usted sabe, ahora los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa inclusive están apelando a la Corte Internacional porque se dan cuenta que pues a nuestro gobierno se le escapó de las manos. Y dicen, bueno, si en nuestro país no hay justicia, vayamos a cortes internacionales a ver qué se puede lograr. Porque todo el mundo espera justicia. ¿Y qué dice Dios? Haz justicia. Tú como cristiano, tú como hijo de Dios, haz justicia. Versículo 16, otro elemento de la santidad, algo que veíamos hace un par de semanas aquí. No andarás, ¿qué? Chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Como que ahora es más práctico aquí el Señor, ¿verdad? Porque cualquier día, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca me he ido contra mis padres, yo nunca me he postrado ante un ídolo. Pero ¿qué tal chismeas? Ah, entonces allá cambia la cosa, ¿verdad? Y eso es tan pecado como lo otro. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Wow. A ver, no le pido que levante la mano, pero piense, ¿habrá alguien que me caiga gordo? Eso es parte de la santidad. Dice, si tienes un problema en tu corazón contra tu hermano, estás en contra de la santidad. O ser cristiano y vivir bajo la gracia, ¿me permite aborrecer a la gente? No. Siguiente, versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El sentimiento de venganza, de desquitarse, me las vas a pagar. Ahora voy a orar por ti, pero voy a orar para que fuego del cielo caiga sobre tu vida. Dice Dios, eso se escapa de la santidad. Yo sé que a lo mejor usted dice, es que eso es más difícil porque eso sí lo siento. Hay cosas que a lo mejor decimos, eso no es complicado, eso lo hago. Pero cuando nos pega algo, decimos, no, la verdad es que hay gente que me cae muy gorda. Hermano, eso que lo quiten, que no afecte para la santidad. ¿Será imposible? No, Dios nos está diciendo, mira, no te estoy pidiendo nada extraordinario. Son cosas elementales de nuestra propia vida. Después, en el versículo 19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Bueno, hoy en día a lo mejor usted dice, yo no hago nada de eso. Perfecto, porque a lo mejor ni nos dedicamos ni a la industria textilera, ni al campo, ni somos ganaderos, ni agricultores. No nos toca eso. Pero usted se da cuenta que muchas de las enfermedades que han surgido han sido justamente por esos experimentos que se han hecho. Ahora hasta nos dicen que nos garantizan pureza y se está poniendo de moda volver a lo orgánico, ¿verdad? Lo que no tiene toda esta bola de mezclas que nos dimos cuenta como sociedad a nivel mundial que empezamos a generar cánceres y empezamos a generar miles de enfermedades y trastornos por no hacer caso de lo que Dios nos dijo. No necesitábamos un castigo divino, necesitábamos simplemente las consecuencias en la propia salud del ser humano. Después, versículo 26, una norma que sigue vigente todavía en el libro de los Hechos, dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no comeréis cosa alguna con sangre. Si usted era aficionado a los tacos de moronga, pues despídase de ellos, porque eso es algo que así a Dios no le agrada. ¿Alguna vez comió tacos de moronga? Sí, ¿verdad? ¿Y le gustaban? Bueno, dice Dios, cero. Y todavía, para que quede claro, en el libro de los Hechos, cuando se reunió el concilio de Jerusalén, dijeron que era prohibido comer sangre, porque eso lo dijo el Espíritu Santo, porque en la sangre está la vida. Pero ahí mismo en el versículo 26 dice, no seréis agoreros ni adivinos. Todo lo que tiene que ver con consulta de cartas, lectura del café, tarot, etcétera, etcétera, etcétera, y todas las cosas que hoy en día hay y que se han popularizado y que han puesto tiendas y negocios en las plazas comerciales, en las calles. Cuando usted pase cerca de un lugar de eso, ore para que Dios tome control y lo cierre. Porque eso es parte de las potestades espirituales. Y hay cristianos que todavía están consultando ese tipo de cosas, imagínese. Y luego, dice el versículo 27, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Perforaciones y tatuajes. Hoy en día está de moda, pero ¿le agrada a Dios? No. Entonces, si se da cuenta, Dios no nos pide imposibles. ¿Por qué la gente lo hace? Pues porque todos lo hacen. Y la gente se deja llevar por las mayorías. ¿Por qué la gente lo hace? Pues porque yo creo que ya no es tan malo como lo era antes. ¿Por qué la gente lo hace? Pues porque Dios ya es más open mind, ya cambió su mentalidad, ya ahora ya acepta lo que antes le parecía malo, ahora Dios ya entendió que la humanidad cambió y lo aceptó como bueno. Dios sigue siendo el mismo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Después, versículo 29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Ahora entra la sexualidad. El hecho de ser cristianos y vivir bajo la gracia permite tener relaciones sexuales a libertad. No. La fornicación sigue siendo fornicación y sigue siendo pecado. Y la Biblia es tan clara que todavía en Apocalipsis dice, y de los que no entraron al cielo son los fornicarios y los adúlteros. Y ahí entra todo el pecado sexual. ¿Cambió Dios de opinión? No. El estándar de santidad sigue siendo exactamente el mismo. Y el hecho de que estos versículos estén escritos en el libro de Levítico no lo descalifican para nuestra norma de vida. Después, versículo 30, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo el Señor. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. El respetar a la gente adulta, a la gente de la tercera edad, a la gente que peina canas, es parte de las normas que Dios nos pide. ¿Es imposible para nosotros hacer eso? No. Versículo 33, ahora nos habla de la actitud hacia el extranjero. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y le amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Versículo 35, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. A ver, usted que tiene tiendita, un puesto en el mercado, usted que tiene carnicería, pollería o que vende lo que sea, ¿vende kilos de a kilo o vende kilos de 800 gramos? Usted mandó ajustar sus balanzas, les puso trampita, para que parezca que marcan más. Pero ¿cuánta gente dice, hazlo? Hay gente que roba en los negocios y sustrae. Si vende por tonelada, pues quítale 50 kilos, no se van a dar cuenta. ¿En cuántas cosas la gente se mete a un ritmo de vida y lo llega a ver como algo normal? Yo un día le pregunté a una persona que se decía cristiana y que hacía eso, y me decía, bueno, pues es que ahí está una utilidad, es tan poquito el margen de utilidad que me dejan que pues ahí, quitándole un poco al cliente, algo que no le hace daño, pues me beneficia a mí. Pero es robar. No, no le estoy robando porque sí le vendo. No, no, le está robando. A veces tenemos que cauterizar a la conciencia y no nos damos cuenta. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Y si pasa al capítulo 20, el versículo 6 al 8, para que vea que la temática sigue siendo la misma, dice, y a la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy vuestro Dios. Y vuelve a dar una serie de instrucciones en el capítulo 20, y eso yo se lo voy a dejar a usted de tarea, que lo lea. Y lo reto. No va a encontrar instrucciones religiosas. No va a encontrar instrucciones imposibles de vivir o de poner en práctica. Lo que Dios apela a nosotros es a rectitud, a obediencia, a no seguir las corrientes del mundo, a vivir como verdaderos hijos de Dios. Yo sé que a veces tenemos una lucha, y a veces cuando perdemos de brújula la Biblia como nuestra dirección y ponemos nuestra vista en otras personas, la gente se confunde y dice, pero ¿por qué si aquel dice que es cristiano, hace tal cosa? Bueno, eso no quiere decir que tú lo hagas. Tú haz no lo que veas que hacen los demás. Haz lo que dice la Biblia. Esa debe ser tu convicción. Esa debe ser tu convicción. Ahora, por hoy nos llevamos una encomienda, una responsabilidad. Sed santos. Por ahí le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Yo no sé, Señor, en cuántas de estas áreas que hemos leído, tan solo en el capítulo 19, tal vez nosotros estamos mal. A lo mejor hemos maldecido a nuestro padre o a nuestra madre. A lo mejor traemos un rencor clavado allí en el corazón en contra de alguno de ellos o en contra de alguna otra persona. Y la tenemos ahí atravesada y nos cae mal y no podemos verla. A lo mejor nos hemos amoldado a cómo es el mundo y hemos aceptado lo malo como bueno. Tal vez hemos inclusive dejado que sistemas de vida de la gente que no te conoce sean las que gobiernen ahora nuestro corazón. Yo no lo sé, Señor. Pero tú nos estás haciendo un llamado, porque tú vienes por una iglesia santa, gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Tú vienes por una iglesia santa en el área sexual, donde no aceptemos ni la fornicación ni el adulterio. Tú vienes por una iglesia íntegra, que no aceptemos el robo y la injusticia. Tú vienes por una iglesia honesta. Tú vienes por una iglesia obediente, que no cuestione ni califique tus mandamientos, sino que simplemente los obedezcamos. Tú vienes por una iglesia madura, que entendamos que lo que tú nos dices es el tipo de vida que tú esperas que nosotros desarrollemos. Que de nada nos servirá decir que somos cristianos y que Jesús nos lavó con su sangre preciosa si nuestra vida sigue exactamente igual de embarrada en el pecado, en el nombre del amor o en el nombre de cualquier otra cosa. Dios, despiértanos como iglesia, que podamos entender, que podamos vivir la santidad. Yo sé que hay personas que tal vez tengan que renunciar a un pecado oculto, a un pecado que ha estado persistente en su vida, a un pecado que atrapó su corazón, a algún pecado que cautivó sus sentidos, a un pecado que vino y se estacionó en su corazón. Y que a lo mejor usted dice, he querido, he luchado, he batallado y no he podido. Si usted está así, yo le pido que se ponga de pie. Le diga, Señor, yo quiero ser honesto, quiero ser sincero. Yo no me quiero quedar en la puerta del cielo rechazado y que tú me digas, nunca te conocí, porque no pude vivir en santidad. Hoy es día de decirle, Dios, aquí estoy. Si usted se puso de pie, levante sus manos y dígale, Dios, aquí estoy. Y dígale, Señor Jesús, te vengo a pedir perdón por mi pecado. Y quiero vivir un verdadero arrepentimiento. Y quiero renunciar al pecado. Quiero ser santo porque tú eres santo. Yo no quiero abusar de la gracia. Yo no quiero vivir en el pecado. Yo quiero vivir en santidad. Padre, y yo ruego que cada uno pueda ser redarguido por tu Espíritu Santo y que cada uno podamos ser motivados, impulsados a vivir en santidad. Aquí está tu palabra, y tu palabra es la que nos limpia, tu palabra es la que nos renueva, tu palabra es la que nos viene a quitar las manchas, y tu palabra es la que viene a quitar las arrugas que todavía hay en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Le pido a toda la iglesia que se ponga de pie. Todos levantemos nuestras manos. Y dígale, Señor, quiero ser santo. No quiero eludir esa responsabilidad. Que todos los días de mi vida, mi motivación principal sea ser como tú eres. Parecerme a ti. Ser como tú, ser santo porque tú eres santo. Eso es lo que queremos ser, Señor.